Comienza en Oír Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de Oír Radio Nacional y el enlace que realizamos hasta la 1 de la tarde con el 95.0 de la FM, Oír Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Es hora de deportes. Hasta el 25 con toda la actividad del deporte adaptado, con el deporte de los discapacitados o de las capacidades diferentes, de las capacidades distintas de los deportistas paralímpicos españoles y por supuesto el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados, y esos conceptos, terminologías que te damos a conocer. Hoy toca hablar de deporte y discapacidad. Pero siempre comenzamos nuestros programas de Deportes al Día a través de Oír Radio Nacional y de Oír Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca con nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la Oír, Organización Impulsora Discapacitados, y esos videos promocionales, esos vídeos y esos audios del Comité Paralímpico Español. Hoy conocemos y escuchamos al gran atleta Kim López. Te parece evidente que tú estabas destinado a ser un lanzador, pero también podrías haber sido un buen jugador de rugby o baloncesto. ¿Por qué el atletismo? Pues me decidí por el atletismo por un pique con un amigo y resultó ser que era una prueba la cual me gustó bastante y cada vez más, y por eso no fue una decisión así de esto me encanta y ya, sino fue un poquito a poco y fue gustándome y aquí me he quedado. No ha sido otro deporte porque, no sé, ha sido este. La decisión debió ser la correcta porque ya eres campeón del mundo y de Europa. ¿Cuál de esos grandes momentos recuerdas con más cariño? Pues es difícil porque el campeonato del mundo te da el título de que eres el mejor del mundo, ¿no? Pero me quedo con el europeo porque me quité una espinita muy gorda, todo iba con muchas más ganas, el demostrar que sí que valía para algo que a lo mejor mucha gente pensaba que no. Y como salió perfecto y salió muy bien, mejor de lo que esperábamos, pues yo me quedo con ese momento. ¿Estás convencido de poder obtener medalla en Río? ¿Será ese tu gran momento? Yo espero que Río sea mi momento, que esté lo más alto y que llegue con el mejor estado. Pero claro, no hay que vender nada antes de tenerlo. Así que yo espero que sí. Has obtenido grandes resultados en peso y en disco. ¿Cuál de los dos concursos te atrae más? Yo siempre he sido un lanzador de disco. Ahora pues me estoy convirtiendo en un lanzador de peso, pero a mí siempre me ha gustado lanzar el disco y siempre me gustará. Ahora me está empezando a gustar también mucho lanzar el peso, pero yo soy un lanzador de disco. ¿Crees que son compatibles o en algún momento deberás decidirte por uno o por otro? El peso y el disco pueden ser compatibles. Algo muy difícil, porque no son iguales, pero bueno, ahora me voy a decantar más por el peso porque yo no tengo el disco y las pruebas en los juegos. Si que tuviese los juegos, está claro que intentaría hacer las dos, incluso pensar más en el disco, pero al no tenerlas, sobre todo lanzar peso. Tienes ahora 25 años, estás en un gran momento, pero tu mejor edad está por llegar. ¿Cuándo crees que alcanzarás tu culminación deportiva? Mi pico más alto pienso que está por llegar, ya que he empezado una nueva prueba y es la que voy a seguir haciendo, y pienso que los lanzadores tienen una vida muy larga y tengo todavía 25, pienso que me queda mucho recorrido. ¿Qué pasa de todos modos con la Escuela Valenciana de Lanzamientos? Habéis formado un gran grupo y seguís ganando todo lo que se os ponga por delante. Pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que ha sido casualidad que hayan tres lanzadores de la Comunidad Valenciana que estén en lo más alto. Y muy orgulloso de ello, pero no tengo ni idea, será el sol. ¿Cómo ha afectado a tu vida? ¿Sientes que el deporte te ha ayudado a sentirte un ciudadano completo? Sí, el deporte creo que te inculca unos valores que no te lo da cualquier otra cosa. El deporte es una forma de vida, Es todo. Para mí, yo creo que sí. Te enseña el respeto, te enseña muchas cosas. Compañerismo, te enseña, yo qué sé. Para mí lo es todo. Para mí, yo creo que si no hubiese hecho de deporte, no sería quien soy. Sabemos que ahora mismo tu novia es la persona más importante de tu vida. ¿Puedes hablarnos de tu gente? Mi novia es una de las partes más importantes, es la que se ocupa ahora mismo de todo, porque yo ahora mismo aquí estoy más o menos solo en España. Mi familia ha tenido que emigrar a otro país para poder sacar algo, ¿no? Y ella es la que está aquí, pues, dándome todo su apoyo. Ahora, también mi familia desde allí, por supuesto, también hace todo lo posible para que yo me sienta bien. O sea, que son pilares importantes en mi vida. Aunque queda mucho tiempo, ¿qué piensas hacer cuando dejes el atletismo? Pues quiero dedicarme al deporte. Si puede ser entrenador, si puede ser, yo qué sé, cualquier otra cosa, ayudando a gente con minusvalía, por ejemplo, como yo, discapacitada. Entender de quién ayudo y enseñar el máximo posible de lo que yo sé. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la radioemisora señal internet online de la Organización Impulsores Capacitados OID, en este enlace también que tenemos en este horario con el 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en mañana de día lunes 9 de marzo del 2015. Ya hemos escuchado nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, ese vídeo institucional, audio de Kim López, el atleta paralímpico español, y nos vamos hasta Cantabria, nos vamos hasta Santander, porque el Rayo Cantabria, el equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Discapacitados, empató su partido el pasado fin de semana y sabremos si el equipo cántabro patrocinado por la OID sigue en esos puestos de promoción, en esos puestos de playoff en la tercera división del fútbol cántabro. Y para ello vamos a escuchar el presente informe en los próximos minutos de nuestro compañero Víctor Herrero de OID Radio 4G Cantabria. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Hola, Juanma. Muy buenos días. Bueno, Víctor, coméntanos cómo terminó ese partido del Rayo Cantabria. Al final terminó con empate a uno en un encuentro que se disputó en campo neutral. Y hablo de campo neutral debido a que el equipo local, que era el Buelna, un equipo que está luchando por la permanencia y además se estrenaba nuevo entrenador, un mítico, un clásico de la tercera división de Cantabria, como es Lolo Samos, jugó también en campo neutral, al igual que el Rayo Cantabria, debido a que le han interpuesto una sanción al anterior entrenador del Buelna por faltar a muchos partidos en repetidas ocasiones, y la Federación Cántabra ha puesto una sanción de la cual se debía aplicar para este fin de semana, y la sanción era jugar en un campo neutral, es decir, el equipo local no jugar en su feudo, sino jugar en un campo neutral cerca de la localidad donde actúa como local el Buelna en este caso, y tocó para este partido, en un encuentro donde el césped estaba en malísimas condiciones, muy blando, con mucho barro, en el cual impedía muchísimo la práctica del fútbol, ¿no? Y además perjudicaba mucho a jugadores del Rayo Cantabria, que son jugadores tocones, galgos, como así lo denomina el entrenador, ¿no? Y además siempre se dice que un campo en mal estado perjudica a los dos equipos, pero en este caso perjudicó más al Rayo Cantabria. Ya lo dijo Lolo Samos en nuestra retransmisión, que sí perjudicó más al Rayo Cantabria, que ellos se adaptaron más debido a las cualidades de los diferentes jugadores del equipo corraliego, y por lo tanto pues el Rayo Cantabria pinchó en un partido en el que no debía sumar menos, es decir, no debía sumar algo que no sería la victoria, y al final acabó empatando el partido en un resultado que para nada era esperado. Claro, porque nos decía la semana pasada Albert Ferri, el entrenador del Rayo Cantabria, equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en la previa del fin de semana, Víctor, que jugaban con un equipo de la parte baja de la clasificación, y nosotros les decíamos que estos son los partidos llamados trampa, porque al final, por muy abajo que esté en la clasificación tu rival, siempre se va a motivar con uno que está más arriba, como era el caso del Rayo Cantabria, por lo cual nunca vas a esperar y nunca es previsible la derrota, pero sí que el partido iba a ser para nada fácil, no muy complicado. Correcto, además el entrenador ya siempre lo dice, que estos equipos de la parte baja siempre les cuesta mucho al conjunto del fin, ¿no? Son partidos muy difíciles en los que cuesta abrir la lata, pero cuando marcas tu primer gol suelen ir luego todos seguidos. En este caso el Rayo le costó abrir la lata, pero se quedó ahí en el 0-1 y al final pues el Buelna, ¿no? En un rechace, en una contra que tuvo, pues te empató el partido. Además, el empate fue justo, ¿eh? Lo dice el entrenador, lo dice el míster del Huelna, lo dicen los espectadores. Hubo 4 ocasiones, 4 para el Rayo, 4 para el Huelna, y el empate sí que es justo. Y ya te digo que Lolo Samos, el nuevo entrenador del Huelna que debutaba y que tiene ahora mismo a 10 puntos la permanencia, que está muy lejos, pero los milagros a veces existen, sí. Pues ya lo dijo, que el empate a 1 fue lo más justo. Resumiendo, para ti, ¿un punto ganado por el Rayo Cantabria o 2 perdidos al final para el equipo que adiestra Albert Ferri, Víctor? Yo creo que en este tema puede ser que haya perdido 2 puntos el Rayo Cantabria, ¿eh? Porque estos partidos en los que te la estás jugando, en los que tienes que ser superior, en los que tienes que sumar 3 puntos, en el que el primer equipo, es decir, el que va líder en Laredo, gana y tú encima, para más señas, empatas, claro. Además la Gimnástica, que te sacaba un punto en su partido, que jugaba un cuarto de la antes, también has perdido la oportunidad de poder pasarles. La verdad es que hay que decir que el campo no favoreció para nada. Es decir, el estado del terreno de juego acabó lamentable y estas cosas no se deberían permitir en el fútbol de Cantabria. Campos de estas características, ¿no?, que han perjudicado claramente al Rayo Cantabria. Y es una pena, la verdad. Creo que el campo de Huelna, el actual feudo local del equipo corraliego, está mejor que el que estuvimos viendo ayer. Así que la sanción se la pusieron al Huelna, pero indirectamente fue doble para el Rayo Cantabria. Finalmente, pese a este empate, entonces, 1-1 del Rayo Cantabria, el equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, lo de Albert Ferri, el Rayo Cantabria sigue en todo caso en esos puestos de promoción, en esos puestos de playoff, Víctor. Sí, sigue en puestos de playoff, sigue mirando al primer puesto, pero ya lo dijo ayer el entrenador, que es uno de los titulares que me quedo en la rueda de prensa que nos hizo postpartido, y es el partido que tienen el sábado que viene, Juanma. Sí. Es más, juegan ante el primero, ante el líder, el Laredo. Partidazo. Solo les vale ganar. Además, lo ha dicho el entrenador, que si ayer ganan el partido, el empate no sería ni mal resultado. Lógicamente, la victoria era muy bueno. Pero ahora, viendo el percal, el Rayo Cantabria, si no gana el Laredo, lo ha dicho el entrenador, no lo digo yo. ¿Ya? Si el Rayo Cantabria no gana el Laredo el sábado, ya automáticamente se olvidarán de luchar por el primer puesto y ya se centrarán en los playoffs de ascenso a Segunda División B, que se disputan siempre a final de temporada. Es de esperar que no sientan mucha presión los chavales de tener que ganar sí o sí el partido el fin de semana, porque eso también es complicado y puede provocar más de algún nervio, Víctor. Correcto, eso siempre va en las carnes de un jugador, ¿no? Cuando te están dando un ultimátum a un partido, pero esa es la realidad. Ahora mismo estaba a 7 puntos la distancia, nos encontramos a 9 puntos de distancia entre el Rayo y el primero, 9 puntos, son 3 partidos. Hay que decir también que el Laredo no ha jugado ni contra el segundo, la Gimnástica, ni contra el tercero, el Rayo, ni contra el cuarto, ni contra el quinto. Es decir, que el Laredo tendrá que pinchar y perder puntos, pero claro, todo pasa por el sábado, porque si la distancia, imaginaros, que el Laredo gana al Rayo, se pone a 12. Eso es. Eso ya es 4 partidos, eso ya es tácticamente, hay opciones matemáticas, pero el que tenga sano juicio, su sano juicio, verá que es imposible, será complicado. Repito, si tú ganas el sábado al Laredo, te pones a 6 puntos, contando que el Laredo no ha jugado ni contra la Gimnástica, que es segunda, ni contra el cuarto, ni contra el quinto, lo cual todavía tendrías posibilidades. El Golaveras también hay que jugártelo, te ganaron ellos en el partido de ida 3-1, tú deberías ganar 3-0 para intentar ganar Golaveras. Es que son muchas presiones, aunque, repito, si Golaveras no le ganas, pero vences en el partido, los puntos son los puntos, y son 6, más el de Golaveras 7, pero los puntos que salen a la tabla clasificatoria serían 6. Así que si el Rayo quiere seguir soñando con el primer puesto, lo ha dicho el entrenador, que no lo digo yo, debe ganar sí o sí el sábado a las 5:45 en San Román de la Llanilla. Bonito partido entonces de local, aunque bastante presión van a tener los chavales de Albert Ferri y del Rayo Cantabria, porque enfrentan al líder, pero esto es así, es competición, tienes que ganar al que esté primero, segundo, tercero, undécimo, último o penúltimo, si quieres tener alguna posibilidad de finalizar en el primer lugar y estar en esos puestos de promoción, en esos puestos de playoff. Víctor Herrero es nuestro compañero de la redacción de deportes de OID Radio 4G Cantabria y pasó por los micrófonos de Deportes al Día, OID Radio Nacional y OID Radio 4G Talavera de la Reina, en este resumen deportivo de los equipos deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en día lunes, y ese empate 1-1 con el Rayo Cantabria. Que tengáis una buena semana ahí en Cantabria, Víctor, y nos reencontramos el próximo lunes para resumir, ojalá, la victoria del equipo representativo de la OID, el Rayito Cantabria. Ahí está, igualmente para todos los de la ciudad de la Cerámica. Un abrazo. Y mañana continuaremos revisando el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Mañana conoceremos qué suerte corrieron las chicas del OID Aspe Baloncesto. También estamos pendientes del OID Pereda Balonmano y del nuevo proyecto deportivo, por supuesto, ese equipo de ciclismo que va a competir y que ya lo está haciendo por lo demás en esa competición junior nacional. La vida apostando por el deporte y patrocinando a quienes están en la práctica del deporte adaptado, como los triatletas paralímpicos Tony Franco y Eva Moral, que ahora mismo estarán en Australia ya entrenándose porque este viernes 13 hay series mundiales. 12 de la mañana y 24 minutos, la terminología del deporte y discapacidad siempre es importante para tener mejor conciencia de lo que es la actividad deportiva, no solamente paralímpica, sino todo lo que dice relación con el deporte adaptado. Y cuando hablamos de deporte nos referimos a aquel que forma parte de las agentes de la educación física junto a la gimnasia, la recreación y la vida de la naturaleza. De esta manera el deporte tiene el respaldo pedagógico que le brinda la educación física y con él los instrumentos didácticos, fundamentación, expectativas de logro, metodología, recursos y evaluación. Además del término discapacidad, existen otros términos que pueden utilizarse como sinónimo: disminución, deficiencia, capacidades diferentes, minusvalía. En inglés encontramos que los dos más utilizados son disability y handicap. Para poder limitar nuestro campo de estudio cuando estamos insertos dentro de la actividad del deporte adaptado, se llama a esta área de esa manera, deporte adaptado a personas con discapacidad. De esta manera se deja el lugar para luego completar con la discapacidad que posea la persona dentro de los tres grandes grupos, motora, sensorial y mental. Muchas veces por una cuestión de rapidez y economía también se denomina el área deporte adaptado. Claro que también se denomina de esta manera aquellos deportes que van dirigidos a poblaciones reclusas, embarazadas, tercera edad, trasplantados, así como de los mini deportes. El inconveniente que acarrean los términos como rótulos es lo discriminatorio que él mismo puede llegar a ser. Por lo tanto, se debe tener cuidado con el uso de los mismos frente a personas con handicap o sensibles a la problemática. En los deportes exclusivos a personas con discapacidad se hace más fácil la denominación de la siguiente manera, como por ejemplo, básquetbol, baloncesto en silla de ruedas, boccia, maratón en silla, quad, rugby, entre otros. Como se dijo anteriormente, nuestros programas se dividen en un primer paso la población en tres grandes grupos: personas con discapacidad motora, personas con discapacidad intelectual o mental, personas con discapacidad sensorial. Cualquier niño, adolescente, adulto o gente con alguna de estas tres grandes disminuciones puede practicar deportes. Solo habrá que buscar aquel que corresponda según la patología y el grado de afección, así como del gusto y las cualidades del afectado. El certificado médico previo es importante, ya que en algunas patologías el deporte está contraindicado. Insuficiencias cardíacas agudas, enfermedades infecciosas en su periodo crítico, artritis, entre otros. Todas las terminologías que dicen relación con el deporte adaptado y que son importantes y que vamos conociendo cada día en nuestro programa de Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsores Capacitados, OID, y este enlace con el 95.0 la FM, también OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Ya a las 12 de la mañana, 27 minutos, llegamos al término de este nuestro primer programa deportivo y en un rato más, a y media, nos reencontramos acá en el 95.0 la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, con la actividad deportiva en Deportes al Día de Talavera y toda la comarca. Hasta entonces. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual.

divisiones menores del fútbol regional, pero eso no fue impedimento para que nuestra grabadora estuviese en movimiento el pasado fin de semana y tener el programa que a continuación vas a comenzar a disfrutar a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en esta mañana de día lunes 9 de marzo del 2015. Comenzamos de inmediato entonces con el Fútbol Sala. Agradecemos la invitación del Sol y Fútbol Sala Talavera porque nos trasladamos hasta Cáceres en el día sábado recién pasado, en un viaje agradable. Los chavales la verdad que estaban muy motivados para seguir peleando esa posibilidad de luchar ese primer lugar hasta la última jornada de este grupo número 4 de la segunda división B del Fútbol Sala Español, pero las cosas no resultaron quizás como estaban programadas y se perdió el partido ante el Mal Partida de Cáceres por 4-6. El viernes recién pasado, en la previa del fin de semana, le comentábamos a Álvaro Martín que este partido iba a ser complicado. A uno de los mister del equipo talaverano, en dupla técnica con Chema Corrochano, como vosotros sabéis, Álvaro Martín y Chema son los entrenadores de este equipo, y se lo decíamos a Álvaro el día viernes recién pasado, que la intensidad una vez más iba a cobrar vital importancia. No es nada nuevo lo que digo, pero por sobre todas las cosas, en el comienzo del partido, en esos primeros 5 o 7 minutos, siempre se puede decidir, no la suerte final de un partido, pero las características que pueda tener el mismo. Se cometieron los mismos errores que el último partido, que se sacó adelante en todo caso jugando acá en el 1 de mayo ante el Silver Novanca, se perdía por 0-3, pero igual situación se repitió lamentablemente el día sábado en Cáceres ante el equipo del Mal Partida, y eso lo aprovechó el quinteto cacereño para quedarse rápidamente arriba en el marcador. Lo intentó el Sol y Fútbol Sala Talavera, pero con mayor intensidad, más concentrados y diría yo más metidos en el partido, los locales se quedaron con la victoria. Al respecto, Álvaro Martín, uno de los entrenadores del Fútbol Sala Talavera, nos resume esta derrota. Sí, de dar nuestra enhorabuena a Mal Partida porque nos ha superado en todos los aspectos del juego, y ante eso creo que no se puede decir nada más. Creo que nosotros no hemos aparecido en ningún momento en el partido, igual que la semana pasada fue el principio y el final. Hoy ha sido 40 minutos horribles de nuestro equipo en todos los aspectos. Y lo habíamos conversado en la semana, Álvaro, que este es un equipo que corría bastante y que no te dejaba prácticamente respirar. Sí, pero si analiza el partido, lo que han hecho bien es aparecer bien por medio, jugar en su cancha muy bien con el balón, pero lo que tenían muy claro es correr las bandas y salir a contragolpe. Creo que no han hecho 9 tiros a puerta, de los cuales 6 creo que hemos quedado 6-4, ¿no? 6 han sido gol. Entonces todo estaba perfectamente preparado. Hay veces que salen las cosas, otras veces que no, y no se puede decir nada más que felicitar al rival. Estábamos comentando durante el partido que quizás le ha faltado al Talavera ese último pase, esa definición, porque la verdad es que el Talavera ha tenido posesión de bola, solamente le ha faltado dar ese último pasito. No sé al míster si le ha parecido igual. No, a mí me ha parecido que ha faltado muchas cosas hoy. Yo creo que ha sido uno de los partidos más flojos de la temporada. Creo que muchas veces me habéis preguntado y me he tenido que duchar antes de salir a veros, porque creo que no debo decidir algunas cosas y guardármelo para mí. Pero bueno, estamos viendo que el equipo estaba hecho para estar entre los 8 primeros, y hoy era una cancha que la charla de partido hemos dicho que era importante para seguir la estela de Rivas, que tiene 4 o 5 salidas muy difíciles, como son Manzanares esta semana, tiene Leganés, tiene Silver, pero nosotros nos podemos fallar más y parece que eso no nos motiva. Pues entonces nada, vamos a intentar guardar la segunda posición, sobre todo por la gente que nos sigue y nos apoya a todos los momentos. ¿Te preocupa precisamente quizás ese tema, Álvaro, por sobre todas las cosas, los errores que se vieron hoy en muchos detalles y en muchos capítulos del partido, en algunos pasajes del partido, los errores que está cometiendo tu equipo? Sí, hoy ha sido el peor partido creo de toda la liga. Nosotros tenemos que llegar bien a la presión. Si uno va, el otro se queda, salen fácil. Estaban haciendo un trabajo cada uno individual, cada uno de una manera que no valía para nada. Entonces ellos salían muy fácil por el medio y las contras, pues ya habéis visto cómo corren, cómo llegaban a segundo palo. Que no sé, solo volver a alabar a Chema, a Nacho, a Ángel, todo, a Antonio, que está con nosotros todos los días y ve el trabajo que esa gente realiza. Y bueno, los jugadores tienen que aprovechar todo ese trabajo para convertirlo en la pista. Si ellos no quieren correr y eso, pues no queda otra que seguir trabajando para intentar sumar los máximos puntos posibles de aquí a final de liga. Te preguntaba por los errores, porque como todas las cosas, cuando tú cometes muchos errores, al final haces ver muy superior al equipo rival. Sí, hoy yo creo que Mal Partido ha sido muy superior a nosotros. Sabíamos que era un equipo con los entradores que tiene, que iba a jugar muy bien de cuatro y que iba a tener, cuando tenía el balón, iba a saber bien lo que tenía que hacer. Lástima que también no hayamos puesto por delante en ningún momento y que hayamos aprovechado alguna oportunidad con el 1-1 para intentar que el equipo rival tuviera la posición de balón y a ver qué hacía de tres cuartos en adelante. Pero bueno, no ha sido así y vuelvo a repetir, vamos a seguir trabajando y a ver en la semana que viene qué pasa. Perdón por la expresión, pero el míster se va muy jodido. Sí, ojalá que todos los que vengan en la expedición, sobre todo los jugadores, se vayan igual, porque significará que esto les importa y no quiero ver una sonrisa hoy porque no se lo merecen y no me lo merezco yo tampoco. Entonces quiero que llegue el lunes pronto para empezar a entrenar otra vez. Ojalá con Chispa y con Mini. Bueno, vamos con la gente que tengamos. O sea, Chispa está bastante tocado, no sé si estará para la semana que viene. La semana que viene creo que es un partido en casa que podemos sacar bien, pero lo que me preocupa es eso, que el equipo juega muy bien cuando vamos 8-2, pero cuando vamos perdiendo hay que hacer más cosas que no estamos demostrando. El cabreo una vez más de uno de los místers del Soli Fútbol Sala Talavera ahí en Cáceres una vez finalizado el partido y esa derrota por 4-6 ante el mal partida por parte del Soli Fútbol Sala Talavera. Vamos a escuchar a la otra parte también, dirección técnica del equipo Soli Fútbol Sala Talavera. Nos referimos a Chema Corrochano. Chema Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo resumes este partido y esta derrota aquí en Cáceres? Pues nada, el resumen y el fiel reflejo de la semana, que no ha sido una semana de entreno todo lo buena que hubiéramos querido y bueno, pues al final hemos venido aquí y hemos hecho pues la gracia. Así que nada, nos vamos con la cara pintada y nada, empezar a trabajar otra vez el lunes. A ver si podemos seguir luchando por mantener el segundo puesto. Se han cometido muchos errores y cuando tú cometes muchos errores, Chema, no sé cómo lo ves tú, pero desde arriba se veía que se cometían muchos errores y cuando se cometen errores, al final tú haces ver mejor al equipo rival, ¿no? Sí, está claro, pero cuando un equipo comete errores y encima le falta la intensidad que le falta al equipo, pues indudablemente le damos muchas fiestas al rival y bueno, hoy el partido, para el que no haya podido venir a verlo, un fiel reflejo del partido contra el Inter, pero sin menos intensidad todavía. Porque se sabía que este era un equipo que corría mucho, que te cerraban los huecos, que había que jugar por banda y no dejarle jugar precisamente a ellos por banda. Sí, efectivamente, y sabíamos que tenemos que tapar todo el rato medio, porque jugábamos mucho con medio y estar pendiente de la cobertura, y bueno, hemos tenido dificultades con el al contrario, que no ha tapado bien, y bueno, pues no hemos hecho nada de lo que hemos hablado antes del partido y ya está. Cuando no se hacen las cosas bien, pues cualquier equipo en esta categoría te gana y este equipo ha sido superior a nosotros hoy y no ha ganado. Pero ustedes tuvieron algunos minutos, sí, como que se vio una luz de poder ganar el partido y sacarlo adelante, sobre todo cuando consiguió justo el 1-1. A lo mejor hubiese cambiado la situación si ustedes hubiesen quedado arriba en el marcador, Chema. Pues, puede ser, sabemos nosotros que cuando jugamos por delante en el marcador tenemos muchas posibilidades de ganar el mismo. Pero hoy, desde el primer minuto, se ha visto que este equipo, aunque hemos empatado, que no estaba dentro, que no estaba metido, que hemos hecho rotaciones de los 8 jugadores que teníamos de pista hoy y ninguno de ellos ha sido capaz de mantener un ritmo y una intensidad suficiente para poder doblegar al rival y al final, pues el juego colectivo no ha funcionado y pues nada, hemos conseguido empatar, pero sabíamos que no llegábamos. De tus palabras entiendo, Chema, que lo que quieres decir tú es que hay que saber jugar, como todas las cosas y todos los deportes, ganando y perdiendo. Y perdiendo muchas veces también hay que ir a remolque y hay que saber jugar. Efectivamente, cuando se va perdiendo es cuando realmente se tiene que hacer todo lo que hemos hecho. Hemos pedido tiempo muerto, le hemos dicho, señores, sabemos lo que están haciendo, lo hemos dicho antes de empezar, vamos a ver si somos capaces de mejorar la intensidad, llegar al medio, taparles y poder apretarles más y robar e intentar tener posibilidades de marcar. Cuando nosotros no llegamos, la segunda línea no llega, el ala contraria está muy abierto, lo que he comentado. Pues nada, pues es inferioridad y nada, felicitar al rival y ponernos las pilas porque queda todavía 7 partidos que esto que llevamos un escudo que hay que entenderlo, que este escudo pesa mucho y que a ponerse las pilas que está bien, que ya hemos hecho bastante hoy la gracia. Gracias, Chema. Nada. Es lo que pasa cuando se tiene en un banquillo a una dupla ganadora de entrenadores como Álvaro Martín y Chema Corrochano. A mí me gusta cuando los entrenadores se cabrean y cuando los entrenadores vienen mosqueados en el regreso, en esas casi 2 horas que nos llevó el regreso desde Cáceres hasta Talavera el día sábado. Los chavales también tendrán que hacer mucho de ellos autocrítica porque la verdad es que faltó un poco de intensidad, echamos de menos esa intensidad de los últimos partidos, pero también hay que reconocer que el Malpartida de Cáceres hizo un partido correcto y al final fue el mérito y justo ganador. Ahora el Soli Fútbol Sala Talavera debe seguir luchando por permanecer en el segundo lugar, porque el Rivas, el líder, no afloja, se mantienen esos 9 puntos de diferencia. Sí, el Rivas tiene partidos complicados, pero yo lo veo muy sólido al actual líder de la segunda B, por lo cual el Soli Fútbol Sala Talavera, más que preocuparse del rival y del líder, debe tratar de recuperarse anímicamente, psicológicamente y por sobre todas las cosas tratar de no cometer errores que muchas veces resultan infantiles y que te hacen perder un partido. 12 de la mañana, 42 minutos. La mañana de ayer a mediodía nos fuimos ahí al polideportivo de Puerta de Cuartos para presenciar ese partido de nuestro equipo del Club de Baloncesto Talavera Básquet, que jugaba su partido por competición jugando de local en la jornada de ayer. Victoria para los talaveranos. ¿Cómo ha mejorado este equipo en relación a lo que vimos el verano pasado? Recordemos que es una plantilla absolutamente renovada. Jugadores que vinieron del Club de Baloncesto Talavera y del Talavera Básquet. La unión hace la fuerza en esta unificación que hubo por parte de los clubes de baloncesto de nuestra ciudad. Los resultados están dando la cara estos chavales y enhorabuena para ellos, porque yo veo que van progresando y veo también que hay compromiso y veo también esa actitud de los elementos jóvenes, pertenecientes muchos de ellos al Club de Baloncesto Talavera, que tiene un gran trabajo formativo, un gran trabajo de canteras, y están dando la cara también estos chavales que se están integrando a este equipo. Buena victoria la jornada de ayer, como nos comenta uno de los valores que siempre da la cara y uno de los buenos jugadores de este equipo, como es el experimentado Javi Pastor. ¿Qué tal? Javi Pastor, buena victoria, buen partido, mucha intensidad, una victoria importante para ustedes. Sí, bueno, partido muy difícil, muy duro, sabíamos que con este equipo iba a ser así. Y bueno, hemos luchado mucho y la verdad es que la victoria es muy importante porque ellos están ahí, han ganado dos partidos seguidos y lo hemos metido otra victoria importante. ¿Tan difícil fue el partido, Javi, que hasta el último cuarto no se decidía, no se rompía el partido? El partido siempre ha estado ahí, ha estado 10 puntos arriba, 8, 7, 9. Y bueno, al final hemos ido trabajando y hemos conseguido la victoria, que es importante. Importante también fueron esos dos primeros cuartos donde vosotros metiste mucha intensidad también y al final les quedó una cuenta importante ahí de ahorro, como quien dice, ¿no? Sí, bueno, el primer cuarto fue más difícil, nos costó, y en el segundo cuarto pues bueno, conseguimos la renta y a través de ahí conseguimos trabajar la segunda parte y esa renta guardarla, y es lo que ha pasado en el mercado. Lo importante es que estáis dando la cara en la competición como toda la temporada y os estáis haciendo fuerte también aquí en este polideportivo de Puerta de Cuartos. Sí, sabíamos que todo pasaba por aquí, por el Puerta de Cuartos, por ser fuertes aquí, sacar todos los partidos posibles aquí, con los de arriba lucharlos, y si conseguíamos victorias bien, y estos equipos son de nuestra liga y no se nos pueden escapar. Próximo partido finalmente, Javi, ¿te recuerda cuál es el rival, cuál es el equipo que vais a enfrentar el próximo fin de semana? Sí, vamos a Ciudad Real. ¿Y qué tal, cómo los ve allí? Bueno, aquí fue un partido que se nos escapó, un partido muy raro, donde no jugamos muy bien, pero es un equipo de nuestra liga y tenemos que ir a lucharlo e intentar sacar una victoria, que sería muy importante. Enhorabuena. Muchas gracias, Juan. Javi Pastor, por supuesto, como siempre en cada partido del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, al igual que todos los muchachos, en este caso Javi, aportando la experiencia y ese excelente tiro de tres que tiene este jugador. Vamos a escuchar el resumen también que nos hace del partido, Higinio Pulido, el míster del equipo de baloncesto de Talavera de la Reina. Higinio, partido muy intenso, buena victoria para ustedes. Sí, bueno, para nosotros lo habíamos definido en líneas rojas como la final. Asegurábamos prácticamente mantener la categoría, ya que con las cuatro victorias que le sacamos más el Averac, ellos va a ser muy, muy difícil que nos puedan alcanzar en la clasificación. Y bueno, pues ahora esperar a que no haya descensos administrativos por Liga EVA, pero bueno, creo que estamos en una buena dinámica y seguiremos subiendo en la clasificación. Partido muy intenso, sobre todo en el primer cuarto, ¿no? Que no fue lo mejor de ustedes, pero poco a poco fueron mejorando en el transcurso del partido y al final una victoria justa y merecida, Higinio. Sí, bueno, nosotros durante la semana la consigna que nos habíamos marcado era que teníamos que ganar atrás, en defensa. El cierto es que en los primeros compases del partido hemos salido un poco dubitativos, pero en el momento que el equipo se ha sentado, ha empezado a defender, ha tenido claro que eran las normas que habíamos trabajado, ellos yo creo que les hemos maniatado su juego de ataque. Bueno, quizás a lo mejor nosotros, nuestra precipitación en nuestro ataque, a lo mejor nos ha impedido tener una victoria un poquito más clara, un poquito menos sufrida, entre comillas, pero bueno, al final victoria y contentos. Eso es lo importante, quizás es el mérito de ustedes, que lucharon hasta el final, porque el partido se rompió incluso en el último cuarto. Por lo cual, obviamente, Higinio, resumimos que fue una buena actuación por parte de tus jugadores. Bueno, lo importante es que hoy hemos participado con 10 jugadores, todo el mundo ha sumado, todo el mundo ha anotado. Los jugadores jóvenes que debutaban en la categoría, cada día que pasan están más asentados, basándonos evidentemente en los jugadores, los hermanos Miguel, en Javi Pastor, que son jugadores más veteranos, pero cada día los jugadores jóvenes se sienten más importantes, más dentro del equipo, y que creo que es el objetivo que nos tenemos que marcar. Más allá de quedarnos un puesto más, un puesto menos, es que el club tiene que trabajar para el futuro, que para eso nos hemos metido en esta aventura, ¿no? Ahora mismo ya preparáis el partido en Ciudad Real, tengo entendido, próximo rival, ¿no? Sí, es colista, pero aquí en casa perdimos, y es el equipo, es el partido, el peor partido que hemos jugado en la competición. Entonces ellos, evidentemente, para ellos es una gran final, y bueno, nosotros, nuestro objetivo está claro que seguir sumando y por supuesto ganar en Ciudad Real, y si en vez de ser séptimo o séptimo somos quintos o cuartos, pues perfecto. Finalmente, ¿qué importancia es cuando tú ya te haces fuerte jugando de local en el Puerta de Cuarto? Ya se nota que los rivales se incomodan un poco más, Ingenio, por lo cual también es mérito de ustedes. Mérito de muchas cosas, del público que aprieta, de que nuestro equipo hace valer su condición de local, y bueno, hemos perdido demasiados partidos en casa, quizás por falta a veces de experiencia, pero bueno, está claro que cuanto más partidos saques en casa, pues mejor lo vamos a tener para la clasificación final. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de resumen deportivo del día lunes 9 de marzo del 2015. Y algo que nos quedó pendiente desde la semana pasada es ese acuerdo ya entre el Ayuntamiento Talaverano y el Motoclub Talavera, que sellan el convenio de colaboración por ese mundial entonces que nos va a visitar en el próximo mes de mayo. Conversamos de inmediato con el presidente del Motoclub de Talavera, Jesús Bermúdez, en la sintonía de Deportes al Día a través de Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que ya más tranquilo y ya con esa ilusión y con ese trabajo que ya ha comenzado hace mucho tiempo por parte de ustedes para que nuestra ciudad vivamos ese campeonato del mundo de motocross el próximo 9 y 10 de mayo, Jesús. Bueno, la verdad es que sí, estamos muy ilusionados con este segundo año de campeonato del mundo, lo atractivo que resultó para la ciudad este evento, y bueno, aquí estamos luchando como jabatos para sacar adelante todo ello. Unidos aquí al ayuntamiento, que tenemos un apoyo general de todos ellos. El acuerdo para esta edición asciende a 200.000 euros, tenemos entendido, y se pagará a partes iguales entre el Ayuntamiento de Talavera, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo. Jesús, ¿es así, verdad? Sí, sí, es así, igual que el pasado año fue igual. Repartieron entre las tres instituciones el importe de los derechos para la prueba, y entonces hay una buena colaboración tres entidades, la Junta, Diputación y Ayuntamiento, y con nosotros no van a tener problemas, vamos a echar el resto para que la ciudad viva esos días, unos días de fiesta. Y el hecho, Jesús, de tener ya la confirmación de estos dineros, ¿es una tranquilidad también para ustedes, para seguir trabajando y preparando este campeonato del mundo de motocross? Bueno, sí, porque ya llevábamos un retraso en los pagos con la empresa promotora, y esto va a venir bien ya para que ellos también se tranquilicen y vean que vamos a estar pagando ya todos los derechos que ellos nos exigen. Y por supuesto agradecer el apoyo que les ha prestado el alcalde Jaime Ramos en ese sentido, que se ha comprometido indudablemente de manera muy directa con ese trabajo y apoyándoles a ustedes en todo lo que sea posible por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Jesús. Sí, sí, eso está claro, que aquí las pruebas de motociclismo que se celebran en nuestra ciudad siempre es el Ayuntamiento el que contamos con todo, totalmente el apoyo de ellos, sin cortar pisas para nada. O sea, prácticamente somos organizadores, digamos, en conjunto, ¿no? Porque nosotros, Motoclub Talavera, sin el apoyo municipal no somos nada. Entonces nosotros se lo agradecemos a la institución, en este caso a nuestro alcalde Ramos, que nos apoye en todo lo que pueda desde el municipio para que la ciudad, al final, todo lo que se vea afuera, a la gente que nos visita y a través de las televisiones correspondientes, se vea que estamos en una ciudad importante dentro de nivel nacional y en Castilla-La Mancha. Por supuesto, y un dato menor, así lo indica Jesús, de hecho Talavera de la Reina será la única ciudad de España que va a acoger las pruebas de este campeonato del mundo, por lo cual Talavera está allí en el centro de la noticia. Bueno, normalmente está claro que una prueba internacional de este tipo, desde hace mucho tiempo solo se celebra una prueba en cada país. En este caso, pues toca luchar Talavera por mantener esta prueba, y vamos a lucharlo y vamos a intentar que que, como decíamos el año pasado, no sea el último año y que podamos seguir teniendo Talavera como sede de un campeonato del mundo. Y por supuesto, una vez más, el deporte, en este caso el motocross y todo el trabajo del motoclub y toda la gente que está organizando este campeonato del mundo de motocross del 9 y el 10 de mayo ya en nuestra ciudad, es un aporte también a la actividad económica de Talavera de la Reina. ¿Qué tal mal lo está pasando en ese sentido, Jesús? Hombre, la lástima, como le decía el otro día a nuestro alcalde, la lástima que no hay eventos de pues, 8 o 10 al año de cualquier otra modalidad, tanto deportiva como de ocio, ¿no? O sea, y lástima que estamos muy necesitados de ese tipo de cosas. Nosotros vamos a echar el resto porque la gente conozca Talavera y venga a Talavera a apoyarnos a nosotros y al pueblo, ¿no? En sí, nosotros ahora mismo, la próxima semana, hemos cogido un stand en la Feria de la Moto que se le celebra en Madrid, en la Casa de Campo, en el Palacio de Cristal, y vamos allí con nuestra promoción del Campeonato del Mundo, y para que de la gente pues, que visita todo esto, que o sea, pues, son aproximadamente unas 50.000 personas, darle a conocer que en Talavera va a haber un evento importante y que se aproximen a nuestra ciudad. Jesús, volviendo a lo que es el circuito del Cerro Negro, ¿qué nos podrías comentar o adelantar de las posibles modificaciones que pueda sufrir para este campeonato del mundo? Ya sabemos que el año pasado hicieron un muy buen trabajo, pero me imagino que se verá mejorar alguna situación en particular en el circuito. Sí, sí, la verdad es que nosotros se hizo un buen trabajo, no hubo muchos problemas de todo lo que se montó. Quedó todo muy bien, los defectos quedaron muy bien escondidos, pero este año que ya lo hemos visto, donde interiormente fallamos, no es que la gente se diese mucha cuenta, pero nosotros sí sabemos dónde hemos fallado y vamos a intentar mejorarlo, ¿no? En este aspecto, ya estamos en trato de ello. La próxima semana que tenemos un campeonato regional el día 15, pues vamos a hacer algunas mejoras en la pista, probando cosas que pueden ser luego, nos pueden ser útiles para el mes de mayo, para el campeonato del mundo. Por supuesto, y ese fin de semana ya que será el próximo, el fin de semana del 15, ya me imagino que estáis con todos los preparativos ahí en la pista y toda la organización para ese regional. Exactamente, el lunes empezamos ya a preparar la pista, empezamos a ver cosas, además muchas de ellas de cara al campeonato del mundo, entonces vamos a ver primero este regional, que también los pilotos de menos categoría necesitan estar en forma, que de ahí sale la... hay que promocionar la base para que luego salgan esos grandes pilotos para hacer el campeonato de Europa y del mundo. Y a ver si tenemos la posibilidad con Raúl Álvarez de tenerlo nuevamente ahí disputando como presencia talaverano en ese campeonato del mundo, Jesús, que tanta ilusión le hizo el chaval y por supuesto a todos sus pares aquí en la ciudad de la Cerámica. Bueno, también vamos a tener otro piloto que va a correr el campeonato, creo que el campeonato de Europa, que es Sergio Sánchez. Este año está muy fuerte, la verdad es que el chaval lo está haciendo bien, ha cambiado de equipo y bueno, a ver que si le da buen resultado y puede hacer algo importante en el campeonato de Europa. El respaldo que habéis recibido por parte de la Diputación y del Consejo de Deportes, indudablemente la Diputación de Toledo, eso también es muy importante porque a ustedes les motiva para tener esta nueva versión, la tuvimos el año pasado, y para que se siga continuando y que sea todo un referente este Campeonato del Mundo en Talavera. Ese es un aporte muy importante y un apoyo indudablemente que es muy beneficioso para ustedes como organizadores, Jesús. Bueno, la verdad es que ellos quedaron encantados. Sabes que el año pasado estuvieron todo tanto de... gente importante de la Junta de Diputación, estuvieron todo el mundo, y las palabras era que esto se lo comentaban a todos nuestros concejales, que la palabra exacta era que no tenía que faltar esto, que ellos iban a hacer todo lo posible porque Talavera siguiese manteniendo ese campeonato del mundo, que la aportación de ellos iba a ser siempre importante, y mientras ellos estuviesen gobernando no iba a faltar esta prueba. A ver si esas palabras de verdad no entra en saco roto, y yo pienso que no, y que mientras esta gente esté, pues va a haber campeonato del mundo. Por supuesto, Jesús, no nos cabe duda, porque cuando las cosas se hacen bien, cuando hay amor por el deporte, cuando se realiza un muy buen trabajo, al final este se reconoce. Y lo más importante, resumiendo con Jesús Bermúdez, el presidente del Motoclub, esta entrevista, este convenio firmado ya con el Ayuntamiento de Talavera, nos asegura la realización de este Mundial de Motocross, y por supuesto el Ayuntamiento de nuestra ciudad está ahí como garante económico para que se pueda realizar una vez más por segundo año consecutivo una cita mundialista que se había perdido en Talavera, pero que hemos recuperado gracias a todo el trabajo de Motoclub Talavera y de la gente de Jesús Bermúdez. Jesús, pues muchas gracias, y estaremos requiriendo una nueva entrevista ya en los próximos días para ir conociendo todos esos preparativos rumbo a ese mundial. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a toda la prensa local, que verdad que se vuelca con nosotros, y hay que agradecerlo desde la institución que presido. Enhorabuena y un saludo. Muy bien, a ti. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.